Mala Palabra, el programa de la CTA Autónoma de la Comarca Andina. La Mala Palabra, para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. En Radio Fogón, la 98.3, la comunitaria del Hoyo. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Los viernes a las 9 de la mañana. La Mala Palabra. Un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La Mala Palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Buenos días, acá estamos, programa número 30 de La Mala Palabra. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días, Fernanda, y buenos días a Gonzalo, nuestro operador. Hoy estamos sin Coco, pero le mandamos saludos por si nos está escuchando por la ruta. Bueno, como te decíamos, sí, programa número 30 de La Mala Palabra. ¿Cómo está gente de Cholila, de Puyén, de Maitén, de Lago Puelo y del Hoyo que nos están escuchando? Vamos a saludar a la gente de Cholila, a FM del Pueblo, a los chicos de Musicomanía, a Seferino, que nos escuchan habitualmente, a Elena, la portera, la auxiliar del instituto, que también a veces nos escucha. Bueno, es lindo saber que del otro lado la mala palabra llega y, bueno, y es bien recibida. En este caso, bueno, vamos a empezar con las malas palabras de la semana, con algunas noticias que tuvieron que ver con cosas que estuvieron sucediendo en esta semana en particular. Hoy, 18 de noviembre, es una jornada de movilización, movilización de movimientos sociales. Hoy, 18 de noviembre, dirigentes de la CTA Autónoma van a acompañar la movilización de los movimientos sociales que va a tener lugar en Buenos Aires, en Capital Federal, porque tiene que ver con que el panorama de creciente pobreza, desempleo y pérdida del poder adquisitivo que afecta a todos los trabajadores, pero más duramente a quienes trabajan en la informalidad y en la economía popular, hace que esta central, junto a organizaciones sociales y sindicales, vuelva a reclamar al Gobierno Nacional y a las administraciones provinciales la inmediata declaración de la emergencia social y laboral, la reapertura de paritarias, el bono de fin de año y que los salarios mínimos y planes sociales sean equivalentes a lo que necesita una familia para vivir, aumento de emergencia para los jubilados, que son las principales reivindicaciones que tienen que ver con esta movilización del día de hoy. Bueno, y ha decidido también movilizar la CTA Autónoma de Río Negro, quien en conferencia de prensa anunció en la ciudad de General Roca, Fisca Menuco, la realización de una jornada provincial de protesta, hoy 18 de noviembre, con movilización a las 10 horas, hasta las instalaciones de la empresa Expofrut y el bloqueo de la Ruta 22 sobre la calle Mendoza de la localidad. Sí, hablando de Río Negro, queremos mandar una especial felicitación a nuestros compañeros de ATE El Bolsón, que ya tienen una seccional constituida con autoridades o representantes electos en esta semana. Sí, el nombre en realidad es Seccional Andina Sur, porque abarca lo que es Ñor Quinco, Foyel y, bueno, El Manso, otros parajes, ¿no es cierto? Y, bueno, creo que esto muestra la consolidación del laburo de Sandra, de Javier, de todos los compañeros que están integrando esta nueva conducción, que desde hace años vienen militando sin estructura, puro corazón, y bueno, ahora van a tener muchas más nuevas posibilidades seguramente. Sí, totalmente de acuerdo, realmente son una organización a la que sentimos cercana y realmente un ejemplo de coherencia entre el discurso y la práctica, ¿no? Realmente, en ese sentido, nuestra admiración. El miércoles 16, hace dos días, se votó esta nueva seccional con una lista única multicolor y la participación estuvo alrededor del 40% de los afiliados, lo cual es bastante alto para una elección gremial. Recordemos que son voluntarias y son en día laboral, o sea que tienen siempre sus complicaciones, ¿no? Una participación de un 50% en una elección gremial ya es alta, ¿sí? O sea que un 40% está muy bien y además era lista única, lo cual muchas veces lleva a que se participe menos, ¿no? Claro, exactamente. Eso es así. Bueno, en cuanto a, volviendo a la movida de Río Negro, en general la movilización provincial está nutrida por los trabajadores de ATE, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Centro de Jubilados de ATE, la Organización de Desocupados en Lucha, la Agrupación Violeta de la UNTER, la Corriente Clasista Combativa, el Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Patria Grande y el Partido de los Trabajadores y del Pueblo, ¿sí? Se rechaza la Ley Provincial de Tierras, que impulsa el gobierno provincial, el ajuste y los despidos producidos en las empresas extranjeras, por eso se moviliza Expo Fruit, y exige que se declare la emergencia social a nivel nacional. Sí, no sé si dijiste que además esto es en continuidad a las actividades que empezaron el 8 de julio pasado, cuando se cumplió el bicentenario de la independencia y los sindicatos, organizaciones sociales y políticas que integran de alguna manera esta multisectorial, llevaron la protesta hasta el acceso de Lago Escondido en Tacuifí. Para demandar contra los avances de Joe Lewis, exactamente. Yo estuve presente en esa jornada y bueno, me parece muy bien que en este sentido se marque una línea de continuidad, ¿no? Y a este señor Lewis le han perdonado una deudita que pobrecito tenía, ¿de qué era? ¿Fiscal? Como estaba diciendo, sí. No, tiene que ver con las empresas de energía, me parece, con las menor, empresas de ¿no? energía. Le sí, sí. Han hecho una compensación seguramente por los subsidios que necesitan para poder mantener su nivel de ganancias, como siempre sucede. Pobre gente. Bueno, y yendo a lo comarcal, te cuento que hubo situación de conflicto en la Municipalidad del Hoyo esta semana, porque se estaba desconociendo el acta paritaria firmada por ATE que establecía la última recomposición salarial del año, lo cual finalmente se pudo solucionar con la presencia masiva de los trabajadores en asamblea en el Consejo Deliberante, y hoy hay una continuidad de asambleas por el tema de la estipulación de las fechas de pago, ¿sí? Recordemos que el municipio dice que está en un estado deficitario y bueno, que no tiene asegurado los próximos pagos, así que en este momento creo que están los compañeros en asamblea. Vamos a ver si para la semana que viene podemos tener un paneo de la realidad municipal, ¿sí? Recordemos que ATE tiene llamado un paro para el 1 de diciembre en todos los municipios del país donde tenemos presencia. Me parece importante también sumarnos al repudio hacia las declaraciones del gobernador Mario Das Neves, que muy suelto de cuerpo pidió la destitución de un juez federal, el juez Otranto, que... Se firmó hoy ya, el pedido. Que bueno, fue el que, a partir justamente del proceso judicial que determinó que no había causas determinantes para justificar la extradición de Facundo Yones Guala, decidió justamente no llevar adelante esa medida, tras lo cual también en el marco de la justicia provincial fue puesto en libertad. Y en este sentido, bueno, a partir de sucesos que tuvieron que ver con atentados a la propiedad privada en la localidad del Maitén, el gobernador, así con sucesos mucha ligereza, que no tienen ninguna relación comprobada con nadie en realidad, porque todavía no están esclarecidos, lo dijo el mismo fiscal Oro. A eso voy, ¿no? Con mucha ligereza enseguida planteó una posible relación de la lucha del pueblo mapuche y en particular la figura de Yones Guala con esos sucesos, ¿no? Lo cual es absolutamente grave porque tiene que ver con, por un lado, la injerencia del Poder Ejecutivo en otro poder como es el judicial, y por otro lado, bueno, de alguna manera, con la responsabilidad que tiene su investidura, ir por encima de cualquier proceso que tiene que ver con una lógica de justicia, ¿no? Sí, el tema de la injerencia entre los poderes es grave. Y bueno, recordemos que además el perfil del juez quizá no sea del agrado de algunas de las autoridades. En el caso de ATE somos 5 ya los miembros de conducciones de acá y de ahora de ATE Andina Sur, sobreseídos en primera instancia ante las causas que nos iniciaban gobiernos diversos, ¿sí? No el gobernador Das Neves, pero sí el causas iniciadas por la misma Gendarmería Nacional y por en el caso mío y de otro compañero, por el gobierno de Martín Bussi. Y aparte, lo que también es llamativo es que, bueno, justamente, ¿no? Se manifiestan con esta ligereza en relación a siempre criminalizar este tipo de podríamos decir, representantes de luchas sociales, pero cuando de alguna manera hay que ponerle el cascabel al gato a responsables que tienen que ver con intereses económicos más poderosos, nunca se actúa de la misma manera. Bueno, ya lo decía el Martín Fierro, esto en conocidos versos. Te comento, ayer hubo elecciones de delegados de ATE, ¿sí? En dos grandes bastiones de la organización comarcal en ATE, como son la base de Las Golondrinas, del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Municipalidad de El Hoyo, en este caso el sector administrativo y anexos, ¿sí? Y también en el Hospital Rural de Cusamen. Estuvimos ayer recorrida en Cusamen, donde además tuvimos mucha presencia en las escuelas. Bueno, caímos en un día un poco particular. Ajá. Porque estaba hasta el ministro de Educación y estaban los juegos. Este lujo. Juegos, jornadas de juegos mapuches, carreras y demás. Así que bueno, también la secretaria general de ATE pudo entrevistarse con el ministro para reiterar el pedido del pase a planta de los auxiliares de educación. Y el caso de quienes están precarizados a través de municipios en escuelas, que no son muchos, y estamos apuntando a lograr que se los pase a la estructura del Ministerio de Educación, como ya lo consiguió ATE en Paso de Indios, ¿sí? Te decía, 6 nuevos delegados de ATE, de los cuales 3 son mujeres y 3 son hombres, ¿sí? No. Esto llama siempre también a lo que es la gran participación femenina que hay en nuestra seccional, ¿sí? Bueno, y a propósito de la participación femenina, también no sé si tenés algo para comentar de la jornada del 25 de noviembre. Sí, el 25 de noviembre, primero una pequeña reseña histórica. Recordemos que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque el 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana fueron asesinadas las 3 hermanas Mirabal, activistas políticas, por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, de triste memoria. En 1981 se celebró en Colombia el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar este día como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres en memoria de las hermanas Mirabal, conmemoración que después fue asumida por la misma organización de las Naciones Unidas, ¿no? Recordemos por ahí algunas claves de qué es la violencia contra las mujeres y qué significa, ¿no? Bueno, significa violencia porque la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH-SIDA y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar, la prevención es posible y es esencial. La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global, hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. Bueno, y recordemos que este próximo 25 se va a realizar el segundo paro nacional de mujeres. La intención de la seccional de ATE y seguramente de la regional de la CTA, que se reúne hoy en un rato más, es declarar un paro por 24 horas para facilitar la participación en muchas actividades que están dadas en el caso del Lago Puelo, la participación de ATE y la CTA se llama Mesa de Gestión Interinstitucional, sí, que se conmemoró por los 10 años de la Ley de Educación Sexual Integral, se creó. Y bueno, nuestra organización, junto con un montón de instituciones, ¿no?, por supuesto, que la llevan adelante, está participando y van a llevar adelante la jornada en Lago Puelo, con exposición de trabajos, stands, talleres, actividades, muestra de arte, la inauguración de un mural realizado por los amigos de AUCARTE y finalmente una marcha. Esto es el viernes 25 de 13 a 18 con epicentro en el gimnasio de Lago Puelo, ¿sí? 18, movilización. Y te quería comentar que esto me toca más de cerca. En la localidad de Puyén también hay una jornada organizada por una interinstitucional donde estamos participando como organización gremial. Participa la escuela secundaria, el Servicio de Protección de Derechos, las trabajadoras comunitarias del hospital. Desde las 11 se van a hacer actividades varias. También hay una pintada de mural, radio abierta y talleres. Buenísimo. Bueno, y para terminar... Perdón, una cosita. Creo que acá en El Hoyo se va a estar volanteando desde ATE y CTA en la plaza, en conjunto con una actividad que realiza el hospital, ¿sí? Que no es el mismo tema, digamos, pero tiene relación con la salud, y nos han invitado a poner ahí un stand en conjunto. Bueno, bien por la cantidad de actividades que tienen que ver con, de alguna manera, un tema que se mantiene en el interés de la gente, porque realmente es algo que tiene que ver con el cotidiano, ¿no? Sí, lamentablemente ayer el Congreso Nacional generó otra jornada en la cual no llega a tratarse con seriedad la interrupción legal del embarazo, lo cual también genera muchísimas muertes de mujeres pobres, ¿sí? En Argentina todos los años hubo solamente una reunión informativa, pero sigue sin siquiera debatirse en el Congreso el tema. Bien, para terminar con las malas noticias, con las malas palabras de esta semana, me gustaría hacer mención a la presencia también de la CTA Autónoma en la tercer cumbre continental indígena de Abya Yala, que empezó este martes 15 de noviembre y que, bueno, se realiza en el Estado Plurinacional de Bolivia. Allí Evo Morales inauguró formalmente esta cumbre, en el que participan comunicadores y comunicadoras indígenas y no indígenas provenientes de más de 30 países. La comunicación descolonizadora y transformadora es un instrumento de lucha de los pueblos de Abya Yala. Ese es el lema elegido por esta edición del encuentro, y allí Evo Morales hizo un fuerte llamado a enfrentar a los medios de comunicación hegemónicos y a crear televisoras, radios, periódicos y redes sociales que pertenezcan a los pueblos y sirvan para la defensa de los derechos colectivos. Enfrentar la privatización de la información mediante algunos grandes medios de comunicación internacional es un poco el objetivo. Nosotros también tenemos derecho a tener medios de comunicación para tener derechos colectivos. La lucha contra los medios de comunicación hegemónicos es fundamental porque su labor está dirigida a vulnerar los derechos colectivos de los pueblos en la defensa de los intereses de las oligarquías y las transnacionales. Nuestra responsabilidad debe ser defender derechos colectivos como la salud, la educación, la tierra, las tierras comunitarias. Ahí necesitamos comunicadores con mucha formación ideológica, muchos principios, con muchos valores. Celebro, digamos, que Bolivia en este caso esté de alguna manera marcando a la vanguardia un rumbo, no es en el único sentido, pero me parece también muy oportuno relacionarlo con la situación que actualmente está enfrentando Radio Fogón, justamente, la radio justamente donde estamos haciendo nuestro programa en vivo, porque también tiene que ver con, de alguna manera, por una cuestión de derechos de la frecuencia, la necesidad de que, como esta frecuencia ha sido asignada a alguien que pudo, justamente por el poder económico, hacerse de los recursos necesarios para lograrlo, que a lo mejor en los próximos días Fogón tenga que pasar a transmitir en otra frecuencia, lamentablemente. Lo cual además le va a implicar salir del aire unos días, rehacer un montón de material, bueno, unos trastornos que no hay derecho, digamos, que una radio comunitaria, una radio popular tenga que sufrirlo. Que tiene una trayectoria, que tiene una historia. Por dejadez de las autoridades. Exactamente. Así que, bueno, nuestra solidaridad con Fogón y a seguirla peleando, porque tiene que ver con esto que dice Evo, ¿no? Enfrentar a los medios de comunicación hegemónicos para defender derechos colectivos. ¿Cerramos este bloque? Vamos a un poquito de música. De mi nación les molesta mi canción. ¡Uy! me amenaza que me castigarán con la ley de extradición si me echan el agua un soplón, y llegan a darme casa. Dicen que ya están elaborando la lista donde anunciarán se busca por terrorista que reconte a quien les dé alguna pista, y en ese afán están los bichos imperialistas. Qué tiene, qué tiene mi canto, que le cause espanto a los opresores? Qué tiene, qué tiene mi canto, que le cause espanto a los opresores? Será porque dice la verdad y denuncia la injusticia, toda la inmundicia de esta sociedad capitalista. Quebrajarán con terror mi convicción, nace en la revolución, más me crece, pero ¿cómo conseguirán que se muera una canción que en el mismo corazón del pueblo es donde florece, del pueblo es donde florece? Que me encadenarán, me llevarán al banquillo y me exhibirán como un terrible bandido. Y que me juzgarán a su estilo, o sea que comprarán para hundirme en un testigo. Qué tiene, qué tiene mi canto, qué le causa espanto a los opresores? Qué tiene, qué tiene mi canto, qué le causa espanto a los opresores? Será porque habla de la igualdad y pregona la justicia, todas las delicias de una sociedad socialista, humanista. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. Vamos por una luz roja para Gonzalo, que se me pone nervioso porque no lo mira. Bueno, te recordamos los beneficios para los afiliados de ATE Comarca Andina, además, por supuesto, de la representación y la lucha permanente por el salario y la dignidad laboral y el derecho a participar, la formación sindical, tenés la asesoría legal del doctor Rubén Boiserene los lunes de 19 a 20 horas y viernes de 11 a 12 horas en el local del Hoyo, descuento del 20% en pileta popular al agua a todos, es un beneficio por afiliado transferible a familiar directo, gestión de uso de la hotelería de ATE en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Esquel y otros lugares del país, financiamiento en caso de derivaciones por temas de salud, subsidios para problemáticas de salud urgentes y o no cubiertas por la obra social. Kit escolar para todos los niveles educativos. Te recuerdo que el día 24, sin excepciones, de noviembre termina la entrega de las solicitudes. Descuento del 10% en efectivo y 5% con tarjetas en Autoservicio Belgia, Avenida San Martín, sin número del Maitén. Descuento del 10% en efectivo y 5% en débito en Autoservicio Dudi. Descuento en camping de ATE, camino al Lago Mascardi, acá cerquita. Y en breve vamos a tener este descuento en kayakismo. Mirá qué bueno. ¿Eh? Porque hay que remar los 3 años de Macri que se vienen, así que me parece, vale, muy oportuno entrenarse un poquito. Bueno, ¿Qué tenemos para hacer? La mala palabra de la semana tiene que ver con presencias en la comarca que tuvieron en estos últimos días y que están teniendo. En este caso, yo quiero mandarle un saludo especial. Si nos está escuchando y si escucha, si no, alguna de las repeticiones de este programa, al sueco Lorki Panizze, que está pasando unos días de descanso en Lago Puelo junto con su hijo. Él pertenece a la organización de ex detenidos y desaparecidos de la ESMA y, bueno, realmente es una persona muy interesante con, una gran experiencia, me parece, para compartir. Y más allá de que está unos días de descanso, vamos a ver si lo comprometemos para que nos deje unas palabras para nuestro programa. Y justamente a partir también de estas presencias que te comentaba, la mala palabra esta semana la vamos a dedicar a otra presencia que estuvo el viernes pasado en el Instituto de Formación Docente del Bolsón, invitado por el Centro de Estudiantes y por el PTS, el Partido Trabajadores Socialistas, que lo trajo a Raúl Godoy, representante de Facimpat, la ex Sanón, la fábrica sin patrones, que vino a dar una charla, debate, que tiene que ver o que tuvo que ver con las fábricas recuperadas, el testimonio que tienen para dar en el contexto de la Argentina actual, ¿no? La Argentina de Macri. Y realmente, bueno, fue una charla larga, de más de una hora, muy interesante. Realmente la experiencia de Raúl Godoy, para los que a lo mejor no la conocíamos con tanto detalle, es riquísima como experiencia de aprendizaje y de alguna manera tenerla como referencia para la formación política de los trabajadores de cualquier sector, ¿no? Más allá de que su experiencia haya estado vinculada a lo ocurrido concretamente con una fábrica, ¿no? Como es Anón y como, bueno, tiene que ver a lo mejor con el contexto de Neuquén, que es distinto del de nuestra comarca, pero esa experiencia de autogestión, de organizarse para ejercer un derecho de defensa propia, como él decía, ¿no?, de la fuente laboral, me parece tan legítimo y tan interesante el camino que, bueno, la idea es a lo mejor compartir esta charla en distintas secciones durante algunos programas. Bueno, esta primera, como decía Fernanda, refiere a ese tema y es un poquito extensa, pero bueno, te recomendamos escucharla y con esto nosotros nos despedimos. Sí, o a lo mejor cuando volvamos podemos hacer un breve cierre si no nos extendemos demasiado. Dale. Esta primera parte tiene que ver con, bueno, la primera parte de la charla. Yo como título le puse Organizarse para luchar porque, bueno, tiene que ver un poco con cómo va contando ese proceso, ¿no? En el que los trabajadores se dieron la posibilidad de pensar algo distinto a partir del contexto, bueno, en el que se estaban por quedar sin una fuente laboral para enfrentar esa situación. Sanón tiene una fábrica muy prestigiada en Neuquén, que era de capital italiano, tenía la tecnología más importante incluso de Latinoamérica, que podía tener, porque en toda Latinoamérica no había fábrica de porcelanato, por ejemplo, no había fabricación, y Sanón tenía la tecnología más de punta. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Y era el empresario mimado de los sucesivos gobiernos. Sanón, para adentrarte, por ejemplo, en la oficina, Sanón no estaba nunca, porque, digamos, bien en Buenos Aires, el tipo vivía viajando por el mundo. pero en las oficinas donde hacían la reunión de los jefes tenían cuadros con el último dictador, cuadros con el comendador de Italia, cuadros con Alfonsín, cuadros con De la Rúa, cuadros con Méndez, en todas abrazados, dándose un beso en la foto para mostrarse que él era parte del establishment político. Es decir, te estás metiendo conmigo, te metes con el poder político, es decir, era una forma de amedrentar. Entonces nosotros, y estaban prohibidas las agrupaciones dentro de la fábrica también. Es decir, estaba prohibida la organización dentro de la fábrica. Entonces, era, entre comillas, una democracia formal afuera, pero en la fábrica se vivía la dictadura del capital, digamos, ¿no? La persecución estricta. Entonces, por eso para nosotros fue fundamental el hecho de la organización previa, primero la gran interna, después el sindicato, y con mucho trabajo que de alguna manera, o sea, no, de alguna manera era clandestino. Digamos, por ejemplo, mi pertenencia a un partido de izquierda era insostenible. Es decir, porque si había persecución en general, imagínense contra la izquierda, contra los zurdos. Ese discurso lo tuvo siempre la patronal, claramente esa no, los supervisores, y también lo tenía el sindicato. Un sindicato amarillo, un sindicato burocrático, que teníamos. Los tipos negociaban ritmo de trabajo, negociaban salario, negociaban ritmo de producción, productividad, y los tipos no laburaban. O sea, ellos firmaban todos los acuerdos y lo que teníamos que poner en el cuerpo después éramos nosotros en la fábrica. Y teníamos un accidente por día prácticamente. Es decir, con compañeros mutilados los dedos, mutilados un brazo. Un muerto por año tenía esa noche, en la época donde andaba bien para la patronal. Entonces era muy difícil, pero sí. Lo que pasaba era esto, digamos, tanto por parte del sindicato como por parte de la empresa, los dos como que vigilanteaban alrededor de cómo se hacía la producción. Por eso la organización fue muy dura desde el inicio. Y los compañeros sabían que tildarte de zurdo, tildarte de los partidos de izquierda, todo eso era lenguaje de la patronal y de la burocracia sindical. Entonces por eso como una aceptación más y se tomó mucho más naturalmente la militancia, digamos, y la cercanía incluso con partidos de izquierda, que no pasaba en todo el país ni era natural, pero en Salón hubo esa tradición desde un principio, porque sabían que la denuncia de izquierda, la persecución ideológica era una herramienta del patronal y de la burocracia. Entonces por eso es que cuando venido el tiempo, cuando se abrieron los puestos de trabajo en Salón, nosotros como parte de la política que propusimos en la asamblea se tomó, fue que cuando se ocupó la fábrica y se puso a producir, ingresaron a la fábrica compañeros de distintas tendencias políticas militantes. Entonces entraron compañeros de distintas corrientes. Entonces muchos nos dijeron, no, ahora se les pude esa noche. Porque realmente no todos los partidos políticos adentro de un saque no va a funcionar más. Y nosotros dijimos, tenemos plena confianza en nuestros compañeros. Tenemos plena confianza porque había una base que estaba ganada, que era lo que define esa noche la asamblea. Y esa fue la mejor inversión, la más grande que hicimos desde el primer día de conflicto hasta el día de hoy. Que era que hubiese libertad de tendencia, libertad de pensamiento. Y que las cosas se discutieran en la asamblea. Porque justamente el hecho de que ingresaran tendencias del pueblo obrero, de Teresa Vive, del barrio de pie, del MTD, y en el MTD había diversidad también de corrientes, de pensamiento, eso es lo que dio porque se enriquecieran las asambleas alrededor de posturas políticas. O sea, había un debate franco y después salíamos todos juntos. Es decir, porque lo que teníamos toda la obligación después era respetar el mandato de la asamblea. Entonces eso nos mejoró a todos. Inclusive a los compañeros que veníamos con tradición militante y demás también, ¿no? Porque era llevar a la práctica esto de la libertad de pensamiento y demás, y eso fue un reaseguro. Porque siempre por eso cuando tocaban a Salón, porque eran zurdos de los otros, los compañeros se sonreían, ¿no? Porque decían, es lo mismo que decía el supervisor, o sea, lo mismo que decía el jefe. Entonces nunca entró mucho el macartismo adentro, ¿no? O sea, y todos los discursos contra la militancia. Entonces, Salón entonces arrancó así, parte del proceso del 2001. Nosotros lo que hicimos también en forma consciente fue siempre relacionarnos con la comunidad. Nosotros decíamos, la vida no termina en la puerta de la fábrica, ahí empieza la vida. Es decir, no podíamos estar aislados. Y también en un momento donde no había grandes luchas de trabajadores, no había grandes huelgas, nada. Como fue el 2001, 2002, 2003, los trabajadores estábamos volteadísimos. Y la burocracia sindical estaba como hoy, más o menos, no haciendo nada. Si uno mira la CGT, que ahora fue a la embajada norteamericana, estaba el triunvirato hace 2 o 3 días atrás, saludando al triunfo de Trump. Bueno, en esa época hacía lo mismo. O sea, la burocracia invariablemente, salvo alguna que otra vez, hace siempre lo mismo, está con el estado. Entonces, digamos que nos fuimos juntando y tratando de unificar nuestra pelea con todos los sectores que estuvieran en lucha. Por eso para nosotros fue fundamental la alianza con los compañeros y compañeras desocupados del movimiento piquetero, con los trabajadores de ATEN, de Neuquén, los trabajadores de la educación de Neuquén, que siempre también tuvieron un sindicato abierto, democrático, y siempre nos abrieron las puertas para un fondo de huelga, para una ayuda, para una voz, para un micrófono, para acompañar. Eso nosotros, incluso cuando tuvimos una orden de desalojo, un 8 de abril, esto también un pequeño hito en Salón, pero no quiero dejar de decirlo, los trabajadores de educación de ATEN, por ejemplo, mandaron la nota en los cuadernos de comunicación de todos los chicos, diciendo que, o sea, convocaron según paro de la CTA Neuquén, y los trabajadores de educación de ATEN mandaron una nota en los cuadernos de todos los chicos diciendo mañana hay paro porque vamos a acompañar a los obreros de Sanón que están defendiendo su puesto de trabajo, que vamos a tirar por esta así. Por eso llegó a miles de familias, imagínense, eso haciéndolo los maestros, los profesores, las maestras de la escuela, todos sabían por qué ese día había que acompañar, ¿no? Pero eso fue un hito enorme, digamos, fue un... Entonces, toda la realidad es en relación con los docentes, en relación con los movimientos desocupados, en relación con el pueblo mapuche. Eso para nosotros también fue fundamental. Sanón, para parte de la producción, sacaba parte de las arcillas de las canteras ahí en Neuquén. No todos de Neuquén, hay de otras canteras que se traen porque depende del modelo cerámico. Pero había una parte importante que era de Neuquén. Y la patronal de Sanón estaba acostumbrada a entrar y saquear. Y sacaba, siempre había problemas con distintas comunidades mapuches ahí de Neuquén, y nosotros como comisión interna primero sacamos un comunicado, después lo fuimos a ver, dijimos no el nombre nuestro, los trabajadores no estamos de acuerdo con esto. Entonces al principio era esa relación mínima, básica, un papel, ir, llevar a la sociedad, hacer público que este atropello que estaba. Y entonces cuando buscamos la fábrica tuvimos un boicot, nadie nos quería mandar nada para que pudiéramos producir, porque decían que éramos intrusos y que estábamos invadiendo propiedad privada, y Sanón se encargó de mandarle cartas, documentos a todos los empresarios de la región que no nos vendían ni un tornillo, bajo percibimiento de que estaban colaborando con la usurpación de la fábrica. Entonces muchos empresarios son empresarios, entonces había solidaridad de clase entre ellos, siempre la tienen muchas veces más clara que los trabajadores al principio. Entonces había solidaridad entre ellos. Entonces, cuando nos bloqueaban no teníamos materiales, materia prima para trabajar, vinieron los compañeros de la Confederación Mapuche y dijeron, ahí están nuestras canteras, están abiertas para ustedes. Y eso fue impresionante, porque fue un quiebre del cerco que teníamos para poder producir, y entonces con rejunte de otra materia prima que teníamos empezamos a inventar modelos nuevos, y el primer modelo que inventamos fue el obrero, en función de decir, son los trabajadores los que estamos haciendo funcionar la fábrica, y después una tirada enorme, una serie de modelos que hizo, fue el modelo mapuche, que impactó un inicio, lo presentamos junto con la Confederación Mapuche. Nosotros anunciamos parte de esta producción como parte de nuestra resistencia y nuestra lucha, y desde ya la Confederación denunciaba el saqueo y el atropello que sufre desde hace 500 años. Es decir, y planteamos esa hermandad de dos movimientos que a simple vista parece que tiene que ver un obrero en una fábrica con el mapuche, que es lo que nos decían en los medios, y tiene mucho que ver. Nosotros enfrentamos a los explotadores y el pueblo mapuche también enfrenta a los explotadores y a los opresores. Entonces, de alguna manera nos hermanaba mucho más que en un papel, mucho más que en una declaración con gestos concretos. Eso a nosotros nos fortaleció muchísimo la relación con los organismos de derechos humanos, es decir, la relación con las madres de Plaza de Mayo. Primero la madre de Plaza de Mayo en la toalla, para nosotros fue fuertísima, sobre todo para los que teníamos una cierta tradición militante, que para nosotros siempre ver a las madres era una cosa así, un hito de arriba, desde que por lo menos yo empecé a militar desde que era pibe, y de repente entrar en la puerta de la fábrica, donde una lucha la que estaba, para nosotros era una fortaleza enorme. Incluso fue la primera vez que las madres de Plaza de Mayo del Alto Valle cambiaron su lugar de ronda, que hacían el Monumento de la Madre siempre, y se fueron a hacer la marcha a Sanón. Fueron a hacer la ronda de las madres en la rotonda, en la ruta 7 que está al lado de la fábrica, y esa vez también nos dijeron, bueno, nosotros sentimos que ustedes son nuestros hijos, son parte de 30.000. Entonces nos cargaron una mochila gigante así, digamos, sobre nuestra espalda, porque de alguna manera nos cargaban la responsabilidad y le daba muchísima profundidad a nuestra lucha. Y muchos compañeros, pasó algo que también que no es un hecho histórico, porque siempre la burocracia sindical y el poder político ha tratado de establecer una división enorme entre los organismos de derechos humanos y los trabajadores, ¿no? Y la burocracia sindical se ha encargado de eso, porque muchas veces, en muchos casos, como el caso de Moyano y de tantos otros, han sido colaboradores de la dictadura militar con grupos de tarea, digamos, con la AAA y demás. O sea, la burocracia sindical era la que le daba la lista de los sudos, de los activistas, a las empresas para que, y a los militares para que justamente secuestraran, persiguieran. Entonces, siempre trazaba una barrera enorme. Y el hecho de que pasaran la puerta de la fábrica, que había sido inaugurada en la época de la dictadura militar, la madre de Plaza de Mayo, fue un acto histórico de desagravio, digamos, para los 30.000, para nuestras madres, y para nosotros fue una responsabilidad también enorme. No hay patrón en Sanón y la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Un cielo mucho más claro. La mala palabra, la que te quitó el sistema, a la que le cambiaron el sentido, la que empezaste a tener vergüenza de decir. Los derechos no son solo palabras. La mala palabra. Bueno, cerrando este programa, entonces escuchábamos interesante reportaje de Raúl Godoy, legislador provincial, además del Frente de Izquierda, que hace poquito han puesto un tema en la picota, ¿no? Sí, que es justamente la renuncia a las jubilaciones de privilegio que gozan los legisladores como un ejemplo también de coherencia entre teoría y práctica, ¿no? Jubilaciones de privilegio que en el caso de Neuquén, no sé si en todo el país así, con un año de mandato ya puede tener un legislador y que según el mismo diario Río Negro, insospechado, digamos, de toda pata izquierda, se le podría decir, genera en la caja jubilatoria de Neuquén un déficit de 40 millones anuales. Bueno, frente a la persecución ideológica y a la burocracia sindical que ellos marcaron como los principales enemigos que tenían para combatir, se organizaron con una organización en asamblea, con libertad de tendencias, y planteándose que la lucha no se circunscribía solamente al contexto de la fábrica, sino que era necesario unirse con otras luchas, con otros sectores. Nos vamos con esas buenas palabras, hasta la próxima semana, escuchanos por Fogón, por Focus, por Radio del Pueblo, por La Petú, por FM La Otra, hasta el próximo viernes. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Hacemos este programa para comunicarnos con los trabajadores, para formarnos, para compartir experiencias de lucha, de organización, aportar con una herramienta que sirva para transformar la realidad al servicio de los laburantes. La mala palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchá. Es preciso meter en el barro los pies y mancharte tus lindos mocasines. Si del hombre querés hablar, si querés que te crea, es preciso subir el volumen a mil en los reinos prohibidos del silencio. Si tus papos de libertad no son papos. La mala palabra.